me habrías de amar y hoy me niegas ya tus besos. Qué poquito me duró ser el dueño de tu amor, ser el dueño de tu cuerpo. Tu capricho te llevó a acabar con nuestro amor.